entrar en tu caja y poder despertar mi pasión, el poder encontrar un espejo en tu mentalidad. Y hoy estoy inquieto en este lugar con tu aliento y mi soledad. Mi existir es viajar por tu oído y gritarte siempre que hay verdad. Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez, porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver. Y si llego a mi fin intentando ser un vencedor, porque es mejor intentar que morirse sin sentir tu voz. Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez, porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver. Y cuando un día ese fuego se apague, quedará de haber sentido calor. Es la ilusa que ve salvación. Mi ilusión es mi estrella, mi Dios, mi razón. Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez, porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver. Si tu voz caeré, no podré ilusionarme otra vez, porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver. En saxo, Juan Alberto Marone. En guitarra, Leo Delgado. En la percusión, Gabriel Conte. Batería, Bado Bosques. Bajo, Cristian Lacer Torrejón. Guitarra, Maximiliano Jeffrey. Muchas gracias por todo, chao. Gracias, buenas noches. Gracias.